Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la Muchas felicidades, Sangre Fucsia. Hoy cumplimos 100 programas y queremos celebrarlos con todos vosotros. Vamos a hacer un viaje autocentrado, sí, nos encanta estar aquí y lo queremos contar, en el que haremos paradas en los programas que a cada una de nosotras nos ha gustado más. Así nos vamos conociendo mejor y os revelaremos cómo preparamos los contenidos que os presentamos en cada programa. Un pequeño detrás del escenario sobre los procesos que construyen Sangre Fucsia y sobre lo que nos queda en el tintero para el futuro, que es mucho. Diane, Gaelx, Valentina, Lolly, Reino Hueco y Doña Pasolina están aquí con vosotras y además unas cuantas fucsias históricas, Lazos, Roma y Ágata, que han pasado por este proyecto radiofónico en diferentes etapas, estarán también aquí para seguir con este recorrido entre los programas favoritos. Y por supuesto, no puede faltar un viaje interondas con las oyentes. Gracias por acompañarnos y apoyarnos, y por las estupendas felicitaciones que nos habéis mandado. Y ahora, la sorpresa que hemos anunciado. Hola Mary Jane, ¿qué estás haciendo? Hola John, estoy escuchando Sangre Fucsia. Oh, por Dios, otra vez esas jovenzuelas descerebradas. Es que todavía no han encontrado un marido que las lleve por el buen camino. Ay, no digas eso. Sabes que me encanta escucharlas en Agora Sol Radio los viernes a las 8 de la tarde. Son un fanzine sonoro de lo más refrescante. Oh, como quieras, querida. Pero luego no tomes esas ideas locuelas de que voy a tener que plancharme las camisas, ¿ok? Ay, John, eres incorregible. Sangre Fucsia. Todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico. Cágate en el patriarcado durante un rato. Que pisa, que pesa, que muera el amor. hasta que muera el amor. Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta, que muera el amor. Que mancha, que borra, que duele y que te hace feliz. Veneno, veneno, estalla por mis venas como un trueno. Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con él. Sin preguntas, sin pedos, amor sin cuartel. Tú, que me besas, que me besas, que me abrazas, que me abrazas, que prometes, que me mientes y yo te quiero. Tú, que me rompes, que me rasgas, que me dueles, que me gastas, que me manchas y encima voy de que no, que te pica y no puedes más, que sí, que no, como no hemos podido anidar, que no, que no, que no, que no, ¿quién me las habrá podido pegar? ¡Ole! Ay, amigas, qué ganas teníamos de tener compañía. Estábamos tan solitas. Me estaba dando una jarta llorar cuando de repente hemos visto desde aquí al médico, tan guapo, bajarse la bragueta otra vez. Vamos a echarnos un cántico, a ver si animamos a más compis a que se pasen del pubis del doctor Ramírez a este. Este pubis es de Asunción. El doctor la llama Asun, por eso lo sabemos. Pero preferimos llamarla Asunción. Nos gusta darle importancia al lugar que habitamos, a nuestro hogar. Es que nos hemos quedado solas. Este es el cuarto kiki del día. Y yo no sé qué pasa, que todas las que entráis con un frotis, os vais con el siguiente. Pero si aquí se está mucho mejor que con el doctor Ramírez. Pero vosotras quedaos, que aquí se está muy bien. Hace un poco de frío, pero se está bien. Además, que yo me quedo muy triste cuando nos quedamos solitas. Sí, habéis hecho bien en emigrar. Ese doctor estaba hiperpoblado. Nosotras no somos muy de metrópolis. Ahí no hay quien estuviese con tanta aglomeración. Además, nos ganábamos la vida tocando en la calle. Aprobaron la ley esa que impide hacer música en la vía pública si no pasas un casting. Nos presentamos al casting y nos catearon. ¡Ay, qué mal gusto tuvo el jurado, ¿verdad? Total, que estábamos sin parné. Y ya, cuando anunciaron que iban a soterrar la PN30, dijimos, ¡nos vamos de aquí! El jodío ya se rascaba mucho. Y le quedan 2 telediarios para descubrir la que tiene montada ahí. Vale que haya rotondas, avenidas, zonas de bares, incluso parques infantiles. Pero túneles, considero que ahí se han excedido. Ni que fuésemos la Sarna. Cuando te metes en obras públicas, estás perdida. Las obras pican mucho. Hay que aprender a ser más discretas. Mira que mandé una carta a la alcaldesa diciendo que una nueva urbe es posible, una urbe sostenible. Pero nada, ni me respondió. Qué desaboría. Pues sí. Que no hay que llamar tanto la atención. Ya sabéis, si llamas la atención, nuestros portadores se dan cuenta. Y van a la farmacia, se compran la crema esa y aquí no hay Dios que no se queme viva, ¿eh? Con suerte se pasan la... Y te tienes que pasar varios días agarrada a una escarpia hasta poder vivir tranquila. Ya te digo. Todas las grandes civilizaciones caen por su propia opulencia. Ahí la has dado. A mi prima le pasó. ¿El qué? Eso, lo de la opulencia que has dicho. ¿A qué prima? Pues ¿a qué prima va a ser? ¿A la Puri? ¿La Puri? Sí, cojona, la Puri. ¿Pero qué Puri? Ay, pero qué mal que me lo haces pasar, la Puri, en paz descanse. Ah, ¿la que tenía una antena pa' aquí y la otra pa' allá? Sí, hija, sí, esa, la Puri, por Dios. Qué manía con recordar siempre lo de que tenía una antena pa' aquí y otra pa' acá. Hay que ver, qué mala folla tienes. Que no se debe hablar así de los muertos. Ay, mi Puri, qué pobre. ¿Qué le pasó? ¿A quién? Uy, ¿a quién va a ser? ¿A la Puri? ¿A qué Puri? Uy, no puede ser. A la Puri en paz descanse. Ay, pobre, no me lo recuerde, la Puri, qué pena. Pues nada, eso, lo de la opulencia esa que has dicho antes. Pues puso Purita un chiringuito. En un cojón. No me acuerdo ya de quién, de cómo se llamaba la persona. Casi no hablaba, así que no lo pude saber. Y le empezó a ir muy bien. Es que la Puri, en paz descanse, era muy apañada y cocinaba muy bien. Muy tonta, pero muy apañada. Yo hacía cante allí, los martes y los jueves. Nada, una cosa ligera, unas pocas de sevillanas para que el público de la tercera edad bailara, se tomase sus cervecitas, sus pinchitos y luego todo el mundo contento a su casa. El caso es que la Puri contrató de camarero a un muchacho, porque le iba muy bien el negocio y quería que alguien tirara las cañas y preparase las copitas mientras ella estaba en la cocina. Este muchacho era el Choler, que era muy poca cosa, muy bruto, pero muy poca cosa. Hija, no sé qué le vio, que en una vigina estaba enamorada perdida. El Choler estaba con ella, pero yo creo que no la quería, porque era muy egoísta. Y la gente egoísta no quiere a nadie más que a sí misma. Y al Choler este no se le ocurrió otra cosa que convertirlo en discoteca. No me digas. ¿Cómo te lo cuento? ¡Oh, una discoteca! No me cuentes más. ¿Cómo que no? Ahora que me has hecho acordarme de la pobre Pura, no te lo voy a poder contar. La Pura, en paz descanse, perdón. El caso es que yo le decía a la Pura, en paz descanse, Pura, yo no sé si sabes bien lo que estás haciendo. Que con una discoteca se va a armar mucho jaleo. Nos van a descubrir y esto va a ser un holocausto. Pero nada, ni caso. Que el Chole le había dicho que el escroto tiene una piel muy poco sensible y que un poco de chunda chunda no hace mal a nadie. ¿Qué haces? ¡Ay, reproducirme! ¡Cojona! ¿No habíamos dicho que nos veníamos aquí para estar tranquilitas? Llevamos aquí menos de un día y tú ya estás poniendo huevos. Hija, es el instinto que lo voy a hacer. Total, que el chiringuito seguía funcionando igual durante el día, pero lo convirtieron en discoteca por las noches. Y eso se ponía que daba miedo verlo de todo el gentío que había ahí. Claro, la peña estaba por ahí dándole al alpiste, se les calentaba el pico, les cerraban los bares. ¿Y qué iban a hacer si no tenían ganas de irse a casa? Pues al chiringuito la Puri. Bueno, al chiringuito no, porque el risión del novio decidió que el chiringuito de la Puri era un nombre sin tirón y quería ponerle el nombre en inglés, así, en luces de neón, con las letras que pusiese en Pure's Chiringuito. Menos mal que logramos convencerle de que ese nombre era muy feo, muy hortera y muy impronunciable. Se empeñaron en que no era nombre de disco, que querían algo más glamuroso, más canalla. Y a mí se me ocurrió el Pachasco, que es muy torero. Le gustó y se lo quedaron, pero el Chole, que era muy cabezón, quiso hacer la instalación eléctrica de las luces de neón. Él mismo, para no pagar al electricista. Y claro, como es muy manazas, pues no la hizo bien. La corriente no llegaba a las últimas tres letras y se quedó para toda la vida en adelante como el Pachá. Pachá, qué tontería, ¿no? No me gusta nada. ¡Ah, el Pachá! ¿En serio? Pues no, no me gusta nada. Suena como en Pachá. Que no me refiero a eso. Me refiero a que no puedo creer que fuese la Puri en paz descanse la que comenzó con esa discoteca, esa cadena de discos, pero súper famosas. Ya, hija, es que antes no había estas cosas. La noticia corrió como la pólvora y no había pubis que no supiese de la existencia del Pachasco. Todo el mundo quería venir ahí. Y cada vez que nuestro portador echaba un kiki con alguien con ladillas, se venían todas las del otro cuerpo con nosotras. De nuestro portador no se iba nadie. Estaba todo el mundo como loco por estar de fiesta. No querían hacer otra cosa. Hasta que otras se dieron cuenta de que había negocio. Y saltaban por los pelos y empezaron a abrir otros garitos en otras personas. Oye, pero ¿y cómo es que vuestro portador practicaba tanto coito con gente con ladillas? Eso no es normal. Ya sabes, habitamos en un porcentaje muy pequeño de personas. Pues hija, es que nuestro portador era el del mantenimiento de una sauna gay. Al hombre le iba la marcha y claro, pues aquello era un despiporre. Además, solía frecuentar la sauna osos, con unos torsos así, unos pelos y unas matas. Y donde hay pelo hay alegría. Si es que eso era otra calidad de vida, chica. Pues sí, la verdad. Es que allí fue donde nos conocimos, en la sauna del Osobuco era, ¿no? Ay, fue la época dorada. Luego, con la metrosexualidad, todo cambió y llegaron las vacas flacas. Hubo un tiempo en el que una ladilla podía recorrer el cuerpo de un hombre de punta a punta. Y fíjate ahora, qué hacinamiento. Entre la metrosexualidad y las ingles brasileñas estamos limitadísimas. Yo me siento perdida, como si no tuviese a qué agarrarme. Pero bueno, no nos vamos a poner pesimistas. Que oye, aquí somos unas cuantas, pero se está bien. Bueno, hace un poquito de frío, ¿no? Pásame esa rebequita, anda. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay, nada, que me ovulo viva! Oye, voy a poner más huevos, ¿eh? No puedo por menos. ¡Cojona, que luego no cabemos! ¡Ay, mujer, qué le voy a hacer! Siempre que entramos en un territorio virgen, me pasa. Me da la vena conquistadora y es que no hay quien me pare. ¡Mira! ¡Que se me salen! Pero bueno, tú a lo tuyo, síguenos contando lo de tu prima purificación. Pues eso, el chole, que se puso a pasar droga por la noche. La fabricaba durante el día y la vendía por la noche en la pista del pachá. La gente empezó a consumir su droga más y más, y también la pobre empezó la puri. Y toda nuestra pandilla, los palmeros, mi guitarrista. Y eso fue el fin de la pobre puri. Perdona, es que cada vez que me acuerdo de cómo bailaba esa música horrible, con ese cuerpino tan flanco que se le quedó de no hacer más que endrogarse, la mandíbula mirando para Cuenca y la antena izquierda para Lisboa. ¡Ay, qué pena! Y yo le decía, pura purita, no te endrogues más, que si sigues adelgazando te vas a quedar hecha una sífilis. Pero ya ni caso, R que R con las pastillas y venga a bailar. Pero no te creas que bailaba flamenco sevillana, como hacía de cría, que son muy buenos y muy sanos y sirve para que las carnes se te coloquen bien. Bailaba ese chunda, chunda, chunda del demonio. Y venga a comer las pastillas de droga que le daba el cabronazo del chole. Y claro, llegó un día que le dio un petate a la pobre puri. Ay, mi purita. Cada vez que me acuerdo de esa madrugada en el hospital, en la sala de espera, esperando al médico con el gilipollas del chole, qué pena. Y llega el médico ese con el pijama verde y esa bata blanca llena de pota. Eso sí, ¿eh? Muy guapo y muy alto, las cosas como son. Como el que nos ha traído a nosotras, pero en ladilla. Y nos dice así, muy solemne y muy flamenco. Mira, que lo he intentado todo, pero no he podido hacer nada. Ay, qué pena, ay, qué pena. Tener una prima y que se te muera de doble dosis. Ay, oye, Trota, ¿cómo es que no te acuerdas de que fue allí en el pachá donde nos conocimos? Yo lo que no sabía es que era de tu prima, en paz descanse. Si yo también pasé ese invierno en la sauna del Osobuco, y claro que voy a hablar del pachá. Toma, ¿por qué te crees que me cambio de portador? Pues para ir al pachá. Hija, es que de esa época no me acuerdo muy bien. Claro, por el trauma de tu prima. ¡Lo que va! ¡Por las pastillas del choler! Es que aquí, entre nosotras, yo también las tomé. Hombre, es que me puse tibia y claro, ahora hay muchas cosas que no recuerdo. Tomaba sobre todo la Toshiba y la Mitsubishi. Es que a mí lo japonés me flipa. Como me quedé sin curro en el chiringuito, pues tuve que reciclarme, como dicen ahora en el INEM. Y me reciclé en bailarina del pachasco. Me llamaban Gogo, ese era mi nombre artístico. Y bailaba esa música del demonio como si fuese una rumba. La gente se quedaba flipada de verme así, vestida de gitana y bailando esa música. Pero como el tecno iba muy rápido, pues a veces no me daba tiempo a hacer todo el proceso antes de dar la vuelta. No te entiendo, ¿qué vuelta? Sí, ya sabes, lo de cojo la manzana, la muerdo, la tiro, la piso y doy la vuelta. Con ese chunda chunda, pues no hay quien atine ni quien vaya a ritmo. Se lo dije al chole y me dijo que tenía la solución. Me dio una Toshiba y con la Toshiba me daba tiempo a todo. ¿Cómo bailaba Flora? Con la Mitsubishi también, ¿eh? Pero luego, cuando pasó lo de Purita, en paz descanse lo dejé. Las pastillas, la discoteca y todo. Me pasé a otro portador, al Jimiro, un transportista de campo de Criptana. Y allí comencé una nueva vida. ¡Coño! ¿Frío hace aquí? ¿Esto no es normal? ¿Me voy a resfriar? Trota, pero que ahí estuve también contigo. ¡Qué mala memoria tienes, hija! En el Aljimiro nos reencontramos. Yo te dije que te había visto en el pachá, el pachasco, como se llame. Y tú me dijiste que no te acordabas, pero que estabas encantada de volverme a conocer. Nos pusimos a hablar, yo te dije que tocaba, tú me dijiste que cantabas y bailabas. Y así fue cuando empezamos a ganarnos la vida juntas. Chica, no me puedo creer que no te acuerdes de eso. Ya, es que en el Aljimiro me puse tibia piz y tampoco me acuerdo de casi nada. Pero eso es otra historia. Bueno, el caso es que toda esta historia de doble dosis y penurias era para decirte que la avaricia rompe el saco. Si la puri no hubiese montado el pachasco en el cojón del de mantenimiento del Osobuco, no estaría muerta ni ella, ni todo el mundo que murió a los dos días con esa crema infernal que se echó el muchacho. La gente de ahí bailaba como si no hubiese un mañana. Tanto bailar y bailar y a construir carreteras que llegasen al pachasco, que el muchacho se dio cuenta porque le picaba, vamos que sí le picaba, como para que no le picase. Tenía un güito normal, y el del pachasco del mismo color y el mismo tamaño, un tomate. Ay, Trota, chica, yo estoy congelada, ¿eh? Me he puesto la rebequita, pero aquí hace un frío que pela. Flota, yo estoy igual. Se me está metiendo un frío en el cuerpo. Trota, que tú no tienes cuerpo. Lo que tienes es exoesqueleto. Pero esto es muy raro, ¿eh? Los cuerpos están a 36 grados y aquí hace mucho más frío. Sí, sí, qué raro, ¿eh? A 36 grados y estando aquí juntitas no debería hacer tanto frío. Pero ¿cómo no vamos a estar juntas? Si Asunción tiene el pubis depilado con una raya de coca. La Asu, qué tipa más rara, ¿eh? ¿Asunción? ¿Por qué lo dices? Pero si no da ni un ruido. Flota, pues porque lleva tumbada desde que llegamos. ¿Qué tipa más aburrida? Lo único que nos distrae es el médico, que le echa un kiki de vez en cuando. Ay, yo que sé, Trota, estará cansada, será enfermera, se habrá pasado de guardia 2 días seguidos, necesitará descansar. Ya, 12 horas durmiendo, salvo por los 4 kikis que, que se ha echado con el doctor Ramírez. A mí me parece muy raro, aquí hay algo que no me cuadra. Ni siquiera ha hecho pis la tía, qué vaga. ¿Y se ha puesto las bragas? ¿Pero qué vaga? Ni el pijama. Por eso tenemos estas vistas tan buenas desde aquí. Mira que es vaga. Ni se ha inmutado con los coitos con Ramírez. Yo no sé qué la verá el doctor. Menudo muermo. Ya ves, si lo fría que está la jodida. Y ni me lo mientes, ¿eh? No he pasado tanto frío en la vida. Claro, como duerme así, es patarra y ni se viste ni se tapa, pues estamos así a la interpiere. A interpiere. Y te digo una cosa, Flota. Tus huevos no van a dar fruto con este frío. Mi prima Marga, la expedicionista... ¿La de la ruta Quetzal de la tele? Sí, sí, esa, esa. Llegó a la cima de la cresta de un punky. Se puso muy contenta. Lo celebró poniendo huevos ahí. Y nada de nada. Dice que unas vistas estupendas y unos paisajes maravillosos. Pero se le gangrenó una pata del frío y no nació ni uno tan lejos del calor humano. ¡Ay, Trota, qué horror! ¡Mi estirpe, mi descendencia! ¡Ay, nos va a pasar lo mismo! ¡Yo tengo los pies ya que ni lo siento! Flota, taconea. No, no te quedes coja, que me da mucho coraje. Ay, sí, porque no se mueve, ni se viste esta jodida, ni que estuviese muerta. ¡No! Flota, no me asustes, cojona. ¡Jugarreta! ¡Trota que sí, que tiene que estar muerta! Lleva más de 12 horas sin moverse. Si estuviese dormida, habría cambiado de postura. ¡Ay, Trota! ¡Ay, qué espanto! ¡Y está muy fría! Con la ilusión que tenía de fundar una sociedad nueva, sostenible. Yo no pienso morirme en la vagina de la Asunción. ¡Qué poco glamour! ¡En una ingle brasileña! Prefiero la doblelosis, Flota. Fíjate que te lo digo, ¿eh? ¡Ay, la muerte es así, Trota! ¡Nos escoge! Mira, mi cuñado Mariano, le regalaron un paquete regalo para hacer puenting desde la perilla de un gótico, le falló la cuerda y acabó sus días en un roncola. ¡Ay, Trota, qué pena! No hay nada más triste que el quejío de una ladilla sin pandilla. ¡Ay! ¡Trota, Trota! ¡Ramírez, el doctor, que vuelve! ¡Cabrón! ¡Necrófilo! ¡Desviado! ¡Se está desabrochando la bragueta otra vez! ¡Malavicha de corroa, jumento! ¡Ay, Trota! ¿Quieres parar? ¡Que estamos salvadas! ¡Prepárate para saltar por los pelos! ¡Bendito sea, guapo, tío bueno! ¡Uy, que dejes de taconear, leche! No puedo, ahora es por alegrías. ¡Corre, corre! ¡Acércate, acércate! ¡Que el pito de Ramírez está a punto! A la de tres, saltamos a Ramírez. ¡Que una, que dos! Oigan, no les importa que saltemos primero, ¿verdad? Es que al fin y al cabo, nosotras somos las primeras pobladoras. Luego ya saben ustedes, amores. ¡Que una, que dos! ¡Venga, hasta luego! ¡Espérame, cojona! ¡Flota! Ladillas, guión de Daniel Siete Iglesias, estrenado en Madrid en abril de 2011 en Microteatro. Thank you. ¡Enhorabuena, Fucsias! Desde Autodefensa Informática, os felicitamos por vuestros 100 programazos. Y que sean muchos más, sin Facebook ni WhatsApp. Mientras estoy subiendo y bajando las colinas aquí en Suecia donde vivo, voy con la bici ahí tirando de fuerza de pulmones y de muslos. Me da mucha, mucha energía al ir y al volver del trabajo. Iros oyendo el podcast me da mucha, mucha vidilla que aguanta durante todo el día y me va dando ahí fuelle. Así que quiero agradeceros vuestro trabajo y animaros, por favor, seguid así y seguid dándonos candelita, que ya digo que llega hasta aquí, hasta el norte. Gracias, guapas. Un abrazo. My friend has problems with winter and autumn. They give him prescriptions. They shine bright lights on him. They say it's genetic. Gracias a Autodefensa Informática y Belén desde Suecia por sus maravillosas felicitaciones. Pues yo he elegido de nuestros programas, de nuestros 100 programas, el número 77, es La familia es una ficción. Y la verdad es que este programa lo he elegido un poco porque no sé si es por mis circunstancias de ahora, pero me estaba tocando un poco la patata. Confieso que yo me he criado en una familia un poco con poco sentimiento familiar y que mi educación tenía más que ver con identificar a los familiares con el mismo rango de vinculación que tiene una con las amistades. O sea, un vínculo muy fuerte, pero que eventualmente se puede romper y que la ruptura te duele, pero que no es ese lazo que se mantiene de por vida. Bueno, por así decirlo, mi familia no cree en esa cosa del amor romántico que todo lo puede y todo lo supera y que es el ingrediente principal de la familia mediterránea. No sé si será esa particular educación desvinculada la que me hace sentir muy extraña observando toda esa clase de ficciones televisivas y de cinematográficas de las que estuvimos hablando un poco en el programa y que giran en torno a esta institución, la familia nuclear. Es como si fuera algo con lo que no puedo identificarme, como si fuera totalmente ciencia ficción. La familia como institución burguesa llega a tener tanta preeminencia en nuestro imaginario que ocurre como con todo lo que se considera la norma, se invisibiliza. Es como respirar o la heteronorma, se presupone su existencia y su problema es la no existencia. Cuando repasé este programa para preparar este 100 programas fucsias, la verdad es que se me activaron unos circuitos un poco diferentes que cuando lo estábamos preparando en ese momento, y eché de menos haber hablado de muchas cosas, pero sobre todo estuve pensando en todas las ficciones que, como decía, tienen a la familia como centro, todas las narraciones que apelan a lo más básico. Esa cuestión, ¿no? Como lo de, hola, te vas a sentir identificada porque tú también tienes una familia, entonces te la vamos a poner delante, ¿no? Desde Los Simpson, pasando por Los Serrano o Cuéntame, o sea, series que son muy mainstream y todo el mundo ve en la tele. Estos formatos de entretenimiento familiar que tienen justamente un espacio en el primetime, o antes o después de los informativos. Pensaba en los argumentos más primigenios que aún siguen moviendo los hilos de las narraciones. El regreso del hijo pródigo, el proceso de pérdida de los padres, las herencias, el conflicto con las familias políticas. Inclusive hasta las comedias románticas están enfocadas a un matrimonio que tiene como fin siempre un germen para generar una prole, para generar una familia. Parece que no podemos escapar a la familia, por lo menos a esta clase de familia. Y pensaba entonces, escuchándonos, que habíamos hecho poco hincapié en las familias tan sui generis que formamos en nuestro día a día y que en realidad son nuestras protagonistas de la historia. Esta semana decía Blanca de Colectiu Punsis en Traficantes que el 70% de las viviendas de Barcelona están ocupadas por estructuras familiares no hegemónicas, es decir, por estructuras de convivencia que no son las de la familia nuclear. Pisos compartidos más o menos avenidos, personas solas, con alta ocupación, en este caso de mujeres mayores, viudas o solteras, personas y sus familiares femeninos y caninos. un 70% de personas que son familia, pero que no son argumento de ficciones hegemónicas. Y las familias de la calle, las familias del sola no puedes, pero con amigas sí. ¿Acaso no éramos una familia, Ana y yo, cuando compartíamos verduras en Chamberí y decidíamos pacientemente nuestro pedido según nuestro menú más o menos compartido? ¿No es núcleo de soporte las amigas que conocen más de nuestras intimidades que la familia biológica? ¿No es importante la familia virtual que sirve para crear alianzas y apoyar, por ejemplo, a todas las individualidades que se escapan a la norma y que se hacen fuertes buscando a sus iguales? ¿Somos o no una familia si nos escuchamos todos los viernes a kilómetros de distancia y de repente nuestra voz se cuela directa a los oídos? Hombre, no, no es ficción. Pero entonces vamos a celebrar nuestras no representadas familias. Buenas, hijas del rock and roll. Os saludamos desde Barrio Canino para celebrar el programa número 100 de Sangre Fucsia. Y hoy queremos recordar cómo fue el primer programa de Sangre Fucsia en Agora Sol Radio, que vino a colación del programa de despedida de Comunes. Y pocas semanas más tarde recibíamos un mail del tipo: nos ha entrado el mono de radio, tenemos el gusanillo, queremos hacer un programa. Pocas semanas más tarde de eso, estábamos acompañando a las Fucsias en la parte técnica en la emisión de su primer programa en Agora Sol Radio, y desde entonces hasta ahora nos hemos convertido en superfans de las fucsias y hemos tenido el lujazo de poder compartir algún programa conjunto. Un placer compartir parrilla en Agora Sol Radio y desde aquí solamente añadir una cosa: larga vida a Sangre Fucsia. Nunca olvidaré la primera vez que tuve que hacer radiodramatización con las fucsias. Me tocó hacer Diamante Galáctico Insulso. Un placer canino y un placer fucsia. 100.000 felicidades. Me gusta Sangre Fucsia, me gusta Sangre Fucsia, me gusta Sangre Fucsia, me gusta Sangre Fucsia, me gusta Sangre Fucsia, me gusta Sangre Fucsia. Hola compañeras, felicidades por estos 100 buenísimos programas. Gracias por hacer visibles todas las semanas a las mujeres y a la lucha feminista. Que dure mucho y no os canséis de darnos sangre fucsia. ¡Abajo el patriarcado! ¡Aupa sangre fucsia! Enhorabuena por la centena y que sean otros 100 más. ¡Ay! Hola, ¿qué hace? ¿Escucha Sangre Fucsia o qué hace? Enhorabuena, compañeras, por estos 100 programas y que sean 200. ¿O qué hace? Fucsia, fucsia, sangre fucsia. Programa está bien, pero la pronunciación jodida. Me gusta sangre fucsia, me gustas tú. Me gusta sangre fucsia, me gustas tú. Un besazo muy grande y todo mi apoyo y mis enhorabuenas por estos 100 programas. Deciros que me acompañáis todas las semanas cuando me pongo a escribir textos súper intensos y súper académicos. Es un placer y un gustazo escuchar la copla feminista, heroínas. Bueno, que os mando un beso muy grande y que sean 100 más y que los disfrutemos muchísimo. Venga, guapas. Agur. Hola, fucsias. Soy Pedro Toro y soy fan de vuestro programa porque cada vez que lo pongo, aparte de aprender mucho, escucho ese temazo de Le Tigre con el que empezáis y me vengo siempre muy arriba. Muchas felicidades y a por los siguientes 100 programas. Hemos escuchado las felicitaciones de nuestros compañeros en las ondas de Agora Sol Radio Barrio Canino. Les mandamos un besazo muy fuerte. Hemos escuchado también a María Castejón, autora de Fotogramas de Género, que ya hemos dedicado un programa y le mandamos también un besazo. Y a nuestro fan Pedro Toro, que es uno de los pocos fans que nos han mandado audios y estamos encantadísimas. The glory of the air. Begs a reverent word, primary design of the whole universe. Mi programa favorito de Sangre Fucsia, si tuviese que escoger solo uno, es el número 60, Mujeres en la Ciencia. Por si no lo sabéis, nuestra fucsia Ágata es matemática y la verdad es que a mí también me interesa muchísimo la divulgación científica. Por cierto, ojalá el remake de Cosmos lo hubiese presentado una mujer en lugar del majérrimo y afroamericano Neil deGrasse Tyson. El caso es que decidimos lanzarnos a hacer un poco de Her Story científica. Como no podía ser de otra manera, nombramos a Marie Curie, que tiene en su haber nada más y nada menos que dos Nobels. Dos. Uno de física y otro de química. Pero también tuvimos el enorme placer de charlar con Marta Macho Standler, matemática, divulgadora y poeta de la Universidad del País Vasco. Es la responsable del blog Mujeres con Ciencia. Y a todas las chicas jóvenes que nos escuchan, les dedicó esta frase: no tengas miedo a equivocarte. Si te interesa la ciencia, tú puedes, aunque cueste un esfuerzo. Además, también en esa entrevista reconocía que al principio firmaba con la inicial, pero ahora pongo mi nombre a propósito para que se sepa que soy una mujer. ¡Viva la visibilidad! ¿Y cómo tratan los medios de comunicación a las científicas? Pues como con un gran machismo, como nos relató Amanda en ese programa número 60. Los artículos sobre ellas, a lo largo de todo el siglo, se centran en su estética o vida familiar, en lugar de en sus logros académicos. Muy recientemente, la tuitera Darumiz generó un pequeño gran terremoto en el mundo tan tendente a la sorpresa danista de Internet con su hilo en Twitter sobre falsas bios de científicos escritos con el tono con el que se escribirían los de mujeres. Estas son algunas de las propuestas. Nadie podía suponer que tras los enormes ojos y el frágil físico de Newton se escondía uno de los cerebros más prodigiosos del mundo. Tenía el físico de un atleta y el rostro de un actor de cine, pero Oliver Sacks prefirió la ciencia al glamour. Devoto esposo y padre, Darwin compaginaba sus deberes en el hogar con el estudio de las colecciones que trajera de sus viajes. Otras cuentas de Twitter se unieron a la iniciativa. Decía @RaúlGanemos: su afición por los guisantes, y no solo para cocinar, hizo de Mendel un pionero de la genética. Mami Meppel proponía: su incorregible tendencia al desorden, reprochada en el pasado por su madre, llevó a Alexander Fleming a su gran descubrimiento. En ese programa, Diane realizó un recorrido apasionante sobre los cuerpos de Evas, Galateas, Marías, mujeres replicantes, robots y muñecas. La verdad es que podría ir firmado por la mismísima Pilar Pedraza, a la que, por cierto, ojalá podamos entrevistar en Sangre Fucsia en algún momento y hablemos de ese libro, Máquinas de Amar, secretos del cuerpo artificial, que publicó Valdemar en el 98. También Reino Hueco repasó con ojo crítico la exitosa exposición sobre Tesla, Suyo es el futuro, y yo misma, quien os habla, recordé la trágica pero fascinante historia de las mujeres que murieron por trabajar con radio, usado como fluorescente de relojes y otros aparatos, antes de que se conociese su radiactividad. Y además, es uno de los programas donde la labor invisible de Loli DJ se vuelve más, aunque invisible, se vuelve más fantástica y necesaria. Así que no se puede pedir más. La erótica social os felicita por vuestro 100 aniversario. Os desea caricias consentidas y con mucho sentido. Os desea palabras certeras, llenas de libertad y coherencia. Os desea una onda de expansión fucsia. Os desea gozo y juego en cada propuesta. Os desea amor, de ese que además de besar, sabe morder. El que distingue el ego y responde con honestidad. Por la erótica social con sangre fucsia. Flaca en Lavapiés nos ha dejado el siguiente mensaje. Queridas sangres, qué increíble. 100 programas ya. Joé, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, no sé ni cómo deciros lo potente, importante, cañero, divertido, osado, alegre, político, entrañable y feministas que me parecen vuestros programas de radio Sangre Fucsia. Me habéis acompañado e interesado cada vez que limpiaba la casa. Sí, yo soy de esas que me pongo los programas mientras limpio, pero también me los he puesto a veces al despertarme los domingos tras haber desayunado y me vuelvo a la cama a escucharos y pensar y soñar. Mi favorito, no sabría decir, pero creo que El Pandillero y el de las mujeres mayores, pero me gustaron todos. Y he descubierto mucha música súper chula a vuestro lado. Mil gracias y que sean otros 100 al menos. Sé que lo disfrutáis mucho y espero que sigas siendo así. Las radios serán feministas o no serán. Mil besos muy especiales para Gael, Valentina y Loli, pero también para las demás que no conozco tanto. Natalia Simix Noise nos deja esto en Twitter, dice: hace un año estuve en Sangre Fucsia y fue un encuentro bellísimo. Este viernes cumplen 100 programas. ¡Felicidades! Luis nos escribe: yo llevo menos de 100 programas a este lado de las ondas, pero he aprendido como si fuesen 1000, cada uno con un pequeño bofetón de realidad feminista con el que despertar. Y con una mirada diferente sobre temas importantes. Cuando sea mayor quiero hacer radio como vosotras, pero seguir escuchándoos, por ejemplo, en Radio 3. Cuando hay que preparar programas sobre luchas feministas relacionadas con el trabajo, me pongo sentimental. ¿Será que el trabajo de las mujeres, el pagado y el no pagado, siempre está infravalorado? ¿Será que hablar de trabajo manual ya no está de moda y parece que en esta época de grandes cambios solo hay curros inmateriales? ¿Será que las luchas obreras parece que solo han sido protagonizadas por hombres y las mujeres en las casas a cocinar? ¿Será que en general el trabajo ocupa gran parte de nuestros días y construye en buena medida nuestra identidad social? En fin, hablar de trabajo me mueve y me remueve. Así que entrad dentro de las luchas de las mujeres obreras en nuestro programa 86, Mujeres de Mono Azul, fue todo un placer y una ocasión para buscar historias poco conocidas, pero imprescindibles para construir nuestras history. Cada vez que preparo un programa, empiezo por lo que ya está en mi cabeza. Busco en mi memoria ideas y archivos que me motiven para elaborar contenido para el viernes. Esto suele ocurrir el lunes o el martes, que el finde me lo tomo para mí. En el caso de Mujeres en Mono Azul, se me ocurrieron muchas cosas a la vez. Me venían a la cabeza las imágenes de las manis de los años 70, esas mujeres que tenían que luchar para el divorcio, el aborto, la igualdad salarial y muchos frentes más. Veía a las mujeres de las fábricas textiles y mentalmente recorría los textos que había leído pero en este caso recorrí a mi archivo de historia oral favorito para buscar, e encontré una historia de mujeres valientes a la que la lucha en una fábrica textil en las afueras de Roma cambió no solo las condiciones laborales, sino sus vidas enteras, y me enamoré de inmediato. Me he quedado con ganas de más mujeres trabajadoras, de luchas actuales, de entrar en el nunca demasiado visibilizado trabajo de reproducción, el que las mujeres hacen en los hogares y también en el sector de los servicios. Seguro que no tardaremos mucho en contarnos nuevas historias y alargar la mirada hacia los trabajos más invisibilizados y no reconocidos, que sin embargo son los que sostienen las vidas. Deja de entrada, hemos recibido este mensaje tan bonito de Frater Mezcalito. Cada programa vuestro en sí es un acontecimiento, al menos para mí. Cuando empezáis a entonar el cántico que da comienzo al programa, Somos la víscera, el puñetazo, no solo es cántico para vosotras, también los oyentes notamos cómo algo comienza a cambiar a nuestro alrededor. A mí personalmente me parece un conjuro protector que a la vez es capaz de crear un entorno seguro que se expande a todos los oyentes. Un espacio en el que durante una hora se visibilizará que hay otro modo de pensar y de actuar, con ética y diversidad en todos los aspectos. Por eso es un entorno seguro, porque no hay juicio, hay apoyo, historias que han pasado desapercibidas y que gracias a vosotras se ponen sobre la mesa. No me quiero enrollar más, pero para mí Sangre Fucsia es el mejor programa independiente de la radio, así de claro. Para acabar con este sistema limitador y asesino, es necesario otro modo de ver. Y con gente como vosotras, sé que es posible. Me hace pensar que el mundo no es tan malo si en él hay gente como vosotras luchando por transformarlo. ¡A por otros tantos programas más! Tan Tania Ramonde nos escribe: hemos sido silenciadas durante décadas, siglos, milenios. Nos dejaron sin voz, sin voto, sin razón. Ignoraron simple y llanamente que existíamos, que pensábamos, que sentíamos. Creímos su versión de la historia. Son ellos los grandes escritores, son ellos los mejores músicos, son ellos los revolucionarios líderes. Nunca más. Cada vez llegan más mensajes, cada vez más recuerdos adormilados. Es cierto, oigo en el fondo de mí, las mujeres hicimos cosas. Me reconforta como si dentro de mi alma ya lo supiese, como si despertase. Cada vez que suena, abro más los oídos. Cada nombre de mujer que ha cambiado el mundo, aunque sea un poco, recupera 100 más. Como si despertasen al ser mentadas, como si recuperásemos el poder. Gracias por 100 programas, gracias por recordarnos, traernos a la palestra, redescubrirnos. Gracias por vuestra labor, es importante y sobre todo, gracias por compartirlo. Cecilia Garmendia nos escribe: hola chicas, muchas felicidades por llegar al programa número 100. Espero que sigáis por mucho tiempo. He estado haciendo memoria para ver cuándo empecé a escucharos. Creo que fue el capítulo en que hablasteis de Disney, Pixar y Miyazaki. Tengo que reconocer que aunque siempre me he considerado feminista, me da un poco de miedo escuchar un programa feminista. No sé por qué, pero entre curiosidad y recelo me lancé a escucharos. Aunque no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que dijisteis, el programa me pareció súper interesante y la forma de presentar los temas me llamó la atención. Así que seguí escuchando Sangre Fucsia y ahora estoy súper enganchada. No me pierdo ni un programa. Por lo que veo en vuestra web, eso fue en junio del 2014. ¿Cómo pasa el tiempo? Además de por los temas que tocáis, me encanta cuando presentáis Asteris. Seguid así, chicas. Una cosa que he hecho en falta es el simulacro. Me encantaba. Bueno, espero que celebréis vuestro aniversario por todo lo grande. Felicidades. Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Bueno, el programa que yo he elegido para celebrar estos 100 programas fucsias y no 100 años fucsias, que llevo todo el día diciendo 100 años fucsias porque son las ganas, claro, pues fue el programa número 90, el momento más feminista de la historia del cine. Oh yeah, ¿no? Creo que durante estos 100 programas he demostrado que el cine me gusta un poquito, ¿no? A veces como que se me escapa hablar de cine. Y bueno, para mí este programa era muy especial porque, bueno, el cine para mí es muy especial y cuando me encuentro algún momento de esos feministas en el cine, pues en una película me da un subidón muy, muy, muy grande. Pero el motivo por el que yo he seleccionado este programa no es por eso, y es porque en él se dio una circunstancia que para mí es súper importante cuando haces un programa de radio, y que es el motivo por el que sobre todo creo que hay que seguir haciendo radio, que cuando eso ya no pase, es el momento de parar. Y es que fue un programa súper divertido, o sea, nos lo pasamos pero muy, muy bien. Yo me lo pasé muy bien preparándolo, pero me lo pasé todavía mejor haciendo el programa en sí, aquí en el estudio, que además era un programa un poquito caótico porque ahí también fue un currazo de nuestra Loli DJ, valga la redundancia, y había millones de audios. En el último momento nos llegaron muchos audios de nuestras escuchantas, porque ese fue otro punto positivo del programa, participaron muchísimas escuchantas. Hicimos como una clasificación de los 15 momentos más feministas de la historia del cine y creo que 5 o 6 eran de estas oyentes. Entonces, bueno, este es un programa que guardo mucho cariño y fue un programa de esos programas que lo escuchas, ¿no?, y parece como que te lo has sacado ahí en un día, no has cogido ahí los cortes de audio, dices algunas cosillas de la película, pero fue un currazo enorme porque primero tenías que hacer como una especie de brainstorming, ¿no? ¿Qué películas he visto en toda mi vida? ¿Dónde, qué momentos son esos que tengo grabados en la mente? O sea, fue un poquito caos, ¿no? Y después, lo que era más difícil todavía, buscar esos momentos de la película que decían exactamente la frase que tú querías coger. Eso también explicó por qué muchas de esas películas fueron interpretadas como en modo de ficción sonora, como hemos hecho hoy al comienzo del programa, y que también contribuyeron a que el programa fuese así de divertido. ¿Qué nos quedó en ese programa? Pues nos quedan 15, 20, 60, 80 momentos feministas más que yo espero ver en el cine, porque bueno, el cine es como esas disciplinas artísticas que nunca sabes lo que está por llegar, y espero que a lo largo de mi vida me encuentre muchísimos más momentos feministas en la historia del cine. Ella es mi heroína, es el número 64 y creo que estoy escuchando ya las risas de mis compañeras diciendo no, ¿cómo podía haber elegido Elisa? Claro que sí, el maldito arquetipo de la heroína o de la superheroína y Skanka Nancy de fondo con She's My Heroine. Y digamos que el sándwich lo cerrará otro himno, que es Look Me in the Eye Sister, de Grupo Armada. Una canción que se me metió muy dentro en un viaje, precisamente, y de una película de, sí, un tío, Luc Besson, pero con una protagonista muy interesante, Lucy en las carnes de Scarlett Johansson. En este programa, precisamente, también hablamos de mujeres que buscaban una desprogramación, curiosamente, desprogramaciones ideadas o dirigidas por hombres. En Resident Evil, Wes Anderson, además, esa Alice está interpretada por Mila Jovovich, que es su mujer, y pensaba precisamente en Zack Snyder, que está a punto de estrenar el crossover de Batman y Superman, pero todos sabemos que la verdadera heroína de esa película es Wonder Woman. Entonces, en esa idea de cómo podemos seguir explorando la épica de la heroína, de esa necesidad de hackeo, pensaba precisamente en que estamos en un momento súper interesante en el ámbito de la ficción, de acción superheroica y demás, y que están empezando a salir unas autoras y unas actrices y unas ejecutoras interesantes, potentes, y que creo que tienen que ver con que la aventura de la heroína tiene bastante que ver con esa idea que tenía yo en este programa y que creo que atraviesa todo lo que nosotras planteamos en el ámbito de la ficción. Pensaba precisamente en todas las excusas de ciencia ficción que suele plantear especialmente Gaelx para hablar justo de esa épica aumentada que creo más que necesaria y que el feminismo tiene que hacer muy suya sin ningún tipo de rubor. Pensaba también en los programas que atraviesa esta idea también y recordaba las mujeres, el de Mujeres Antisistema, y en un pequeño lema que a mí siempre me había parecido inspirador, porque creo que es lo que necesitamos: imaginación, inspiración y esa idea de que algunas mujeres se pueden perder en el fuego, pero las fucsias estamos hechas de él. El viaje de la heroína de acción, ha de ser contra el sistema. De lo contrario, es mero divertimento. Renunciar a la fetichización de los cuerpos, apostar por ir más allá del cuerpo objeto y convertirse en sujetos en el camino de su propia emancipación, cuya misión es la destrucción del contexto. Solo la heroína capaz de sublimar, de ir más allá de los límites del cuerpo, será capaz de traernos el apocalipsis definitivo, la apertura de mente total. Y es por eso que su aventura, su viaje, empieza por el final. Para ser, primero ha de dinamitar todo aquello que articula sus servidumbres. Ese es el viaje de heroínas de acción en la cultura popular. La desprogramación primero, el mundo después. Estamos en el programa número 100 de Sangre Fucsia y estamos aquí con Lazos, que fue una de las fundadoras del programa y que nos comenta cuál fue su programa favorito. Podríamos decir simplemente sobre estos 100 fucsias que sin Loli, la técnica y amiga y fucsia por excelencia, no existiríamos. Podríamos decir tantas cosas sobre estos 100 programas que la idea, por ejemplo, nació en la Plaza del Sol. Podríamos hablar de cómo nuestro nombre nació en una servilleta mojada en un bar de viejos en Antón Martín, mirando hacia una libreta que ponía en un lado Sangre Menstrual y en la otra Agenda Fucsia, que era lo que en ese momento GAELS llevaban comunes, un programa de copyleft en el Círculo de Bellas Artes de Aristegui. Y ahora estamos aquí y se llama Sangre Fucsia. Echo mucho de menos aquello Sangre Fucsia del 2013, donde en cada nombre yo tenía un mote diferente. He elegido hablar del que dedicamos al cine kinky en aquella primavera del 2013 y de nombre me puse Kinkaya, de coña. He estado revisando varios temas que tratamos en nuestra primera etapa: vampiras, maternidades subversivas. Finalmente elegí este programa porque de entrada era menos fucsia. No elegimos hablar de un contenido feminista y además nos centrábamos en un tema de género. Era un reto. Un tema patrio, sobre masculinidad no revisada. En realidad era un programa que hablaba de ellos, para ellos, desde ellos. Por supuesto, doña Pasolina puso su grano de arena en nombrar a las actrices y personajes femeninos de este género. En la presentación decía: y después vendrá la calle, la vida violenta, el descampado, la heroína y el robo, la sangre y el semen, la violencia y la violación, masculinidad malentendida y machismo tóxico, velocidad, amistad y también tradición. Vendrá la cárcel, vendrá. Fue tremendamente bonito armar el contenido de ese Sangre Fucsia porque Sara Fernández, una compañera que por entonces lo era de mi curro de librera y una apasionada del cine kinky, nos prestó un catálogo de las exposiciones que habían estado rulando por todo el estado sobre los kinkys en el celuloide. Ahí también mencionaban de repente a un poeta que se llama David González, luego se cambió varias veces el nombre, David de San Andrés, David Richard, un poeta al que yo admiraba, incluso con el que había colaborado. Y lo de David, de repente leí en ese catálogo, o sea, lo había leído a él, pero de repente ahí vi que no era ni tema ni pose, o sea, era su vida, y de hecho reivindicaba como que él no escribía ficción. El tío era kinky y había estado en la cárcel. Uno de sus poemas: la virginidad produce cáncer, vacúnate. Son las primeras palabras que vas a leer al entrar en la celda, en la que vas a tirarte los próximos días, el periodo, como lo llaman aquí. 5 palabras dispuestas de esa forma, en esa orden concreto, con la única intención de meterte el miedo en el culo, acojonarte, como si no lo tuvieras ya bastante. Las han escrito en el tabique que separa la taza del váter y el lavabo, del resto de la celda. La taza no tiene tapa, la cisterna no tiene agua ni cadena, el lavabo está sucio y atascado. El resto de la celda es precisamente eso, resto. Restos de la inmundicia que te han dejado de recuerdo otros que pasaron por aquí primero que tú. Mantas picajosas llenas de pelos, colillas, periódicos, atrasadas revistas pornográficas con las páginas pegadas entre sí, por escupitajos amarillentos de semen reseco. Así también hubo poesía. La interdisciplinaridad es fucsia. Y por otra parte, en ese programa me encantó que GAELS nos trajo la presentación del fanzine post-punk Ablaze, que fue en Madrid, en el proyecto Sandwich Mixto, fanzinero por excelencia, porque en Sangre Fucsia siempre hemos atendido a esa genealogía musical del Riot Girl que tiene mucho que ver con nuestra generación. Empezamos con Kinkies y terminamos con la Girl Boy Revolution Style, Aloha Giver. Hola, fucsias. Lo primero, feliz programa 100. Aunque hoy no puedo estar en el estudio con vosotras, quiero unirme a la celebración mandándoos telefónicamente mi sangre fucsia favorito. Tengo que decir, aunque sea un poco tópico, que escoger mi programa preferido de los 99 publicados no ha sido fácil. Primero porque no me acordaba, son ya unas cuantas temporadas, y luego, y sobre todo, porque sé que cada uno de ellos tiene detrás un curro impresionante, mucha investigación, muchas referencias, que es lo que, bueno, lo que hace que luego las oyentes, las escuchantes, podamos aprender tantas cosas nuevas con cada entrega. Me alucina la capacidad del colectivo detrás del programa de buscar las cuestiones más sorprendentes para contarlas desde una perspectiva feminista. Yo recuerdo cuando empezamos y se planteó hacer los programas temáticos que pensé que a la larga iba a ser bastante complicado buscar temas nuevos que dieran de sí para una hora de programa. Pero después de este ya largo recorrido, he aprendido que todo se puede teñir de fucsia, que a cualquier realidad, a cualquier corriente cultural se le puede buscar la víscera feminista. Y a toda corriente musical. De hecho, por ahí va a ir mi elección. Voy a escoger el programa Sangre Fucsia número 44, Mujeres en la Música Jamaicana, porque es de los primeros de esa serie de programas en los que se expone la her story de diferentes corrientes o estilos musicales, aunque bueno, creo que hay antes otro de Mujeres en la Música Ruidosa, pero he escogido este de Mujeres en la Música Jamaicana porque a mí me interesa especialmente el tema de música y feminismo, y con Sangre Fucsia, con esta serie de programas, he aprendido que eso va mucho más allá, mucho, mucho más allá del punk, el rock y el Riot Girl. Hasta la copla puede ser feminista. Así que nada, escojo Mujeres en la Música Jamaicana. Y me gustaría recuperar una de las canciones que sonó en aquel programa, Bam Bam, de Sister Nancy. Y daros las gracias por seguir incorporando temas y referentes a la lucha feminista. Y desearos otros 100 programas más tan fucsias. Tell me, say one thing, Nancy, can't understand. One thing, Nancy, can't understand. One thing, they might talk about me ambition. Say one thing, they might talk about me ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them, no, no, it's from creation. I told them, no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo, what a bam. Estamos escuchando a Judith Mowat, que con esta canción, Black Woman, representa uno de los clásicos de reggae y una de las protagonistas de nuestro Sangre Fucsia 44, Mujeres en la Música Jamaicana. Un programa emocionante donde yo, Loli DJ, la que siempre está en los controles, finalmente coge el micro y se lanza a la entrevista. Brutal la presencia de Camila Monasterio en el estudio, hablando una hora y escuchando música de mujeres que no la han tenido fácil. Desde el MC, de mujeres frente a 100 de hombres con la testosterona a tope, la letra es reivindicativa, el coraje y la fuerza de luchar en un mundo por y para hombres. Y quiero terminar con una frase que me ha tocado el alma. Como propone Audre Lorde, en el deseo de conseguir la justicia y la liberación, no debe existir una jerarquía de opresiones, sino que la lucha contra la discriminación ha de hacerse desde y hacia todos sus frentes. Y es que dentro del reggae, tanto en su origen como en su viaje y posterior transformación, las mujeres han tenido que hacerse escuchar en un entramado de tesituras marcadas por la violencia, la precariedad, el lastre postcolonial y la autoafirmación de la identidad negra. Y ahora vamos a escuchar Sister Carol, Iri Up. You can't fight, dispute or refute the truth, cause it will make an impact on the youth. Don't bother to treat us inhuman, all because we're only woman, you see. Come on. We're feminine, we're genuine with the same melanin, but we are best judging from the beginning. We're feminine, we're genuine with the same melanin, but we are best judging from the beginning. Say what you're looking at is really my own. There's no implants, there's no silicone. I nurse all the youth, them and build up them bone, but now I mostly use them in the comfort zone. I cannot respect for your one-way zone, so I'm saying no to too much testosterone. You could not survive this all on your own. I don't think so, you'd need a woman as a solid backbone. Cause a Rasta girl, that's what you want, you want a Rasta girl, so smart and so calm. I love ya and remember that I'm a Rasta girl, probably one in the world. Hey, I'm not trying to prove a point, but seriously, no one say you're spoiling the joint. How much more you want us to bear? We gave you the children, so here is our share. And it ain't too much that we really expect. Goodness gracious, me want respect. A male and female must tell this your tale, and by doing so, I say you will not derail. Seriously speaking, you're about to fail until the sisters get a chance to blaze up the trail. Por supuesto, no podíamos celebrar estos 100 fucsias sin los altavoces que nos replican durante toda la semana. Y desde aquí queremos saludar a Radio Almaina en Granada, la FM 107.1, que nos radia los domingos de 12 a 1 para el aperitivo. A Red Nosotras en el Mundo, que nos radia los lunes de 8 a 9 en el Estado Español, de 3 a 4 en Argentina y de 12 a 1 en El Salvador. A Radio Topo en Zaragoza en el 101.8 de la FM, a Radio Mutan de Alicante en la 99.9 de la FM, que nos radia los lunes de 22 a 23 y los miércoles de 10 a 11, y saltamos también a Lenús Radio de Guadalajara, Jalisco, México, a Qué Huelga de la 102.9 de FM de México los sábados de 12 a 1 y, por supuesto, las últimas, las más importantes, nuestras queridas amigas y hermanas de Pícara Magazine, que subimos nuestros programas, como ya sabéis, a mitad de semana para que nos podáis escuchar ahí, estableciendo una alianza que esperamos que dure muchos más de 100, 200, 300 programas. Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. Hasta aquí hemos celebrado con vosotras nuestros 100 primeros programas, para que sean 100, 200, miles más. Y ahora, después del cumpleaños virtual, queremos también ir a mover el cuerpo, que el cuerpo también es importante para todas nosotras, lo hablamos mucho y queremos seguir celebrando entre nosotras. ¡Viva Sangre Fucsia! Later.